pronto, Cherro. Gracias, dijimos que iba a traer cola este conflicto con los jóvenes. El Sindicato de Trabajadores Municipales, con Roberto Martínez Lastra a la cabeza, ingresando al Palacio Municipal. Cerca de 30 compañeros están con Roberto Martínez Lastra, Cecilia Sosa, David Marconi, también el hijo de Roberto Martínez Lastra, ingresando al Palacio Municipal. Veremos si podemos sacarlo del ruido a Roberto para que nos comente a qué se debe su... ¿A qué se debe su presencia? Empieza a hacer un poco de ruido dentro del Palacio Municipal. Han venido desde el sindicato, se han juntado parte de la comisión directiva y delegado de diferentes áreas. Cerca de 30 personas han ingresado al Palacio Municipal. Cuando él comentamos que la salida anterior iba a tener ruido esto. Bueno, no solamente por los redoblantes y los bombos, sino porque no iba a estar de acuerdo con este arreglo y ellos iban a exigir también algo. Bueno, ha venido Roberto Martínez Lastra con, no tiene barbijo, sino tiene una máscara del sindicato. Está Lisandro Mendieta, su hijo, está Cecilia Soto, como decíamos, David Marconi de la comisión directiva, y hay cerca de 30 que los acompañan con las banderas, las naranjas del sindicato, y también con los bombos y redoblantes. Están dentro del Palacio Municipal. Va a ser un poco difícil poder charlar ahora con Roberto Martínez Lastra, pero lo cierto es que está acá, está en la puerta. No sale ahí, sí. O Marconi. Por eso, no. Ahí lo voy a hacer señas, a ver si lo puedo sacar. A Roberto, 2 minutos del ruido. Vamos, Roberto. Ahí lo saco, a Roberto Martínez Lastra. Muy bien. Del ruido. Ahora sí. Seguime, Roberto, echando, seguime. Decíamos que iba a traer ruido el arreglo con la recolección por afuera del sindicato. Buen día. No es por afuera del sindicato, no me molestó eso. Los compañeros se molestan porque trata para algunos y otros no. Entonces están las áreas que están rezagadas, vinieron al sindicato. Y bueno, le digo, vamos que le dé respuesta al Ejecutivo, sin desmerecer lo que lograron los compañeros recolectores. Creo que muchas áreas son, Roberto, que le han sacado de esta necesidad, estas horas extras, que significa mucho para ustedes. Sí, todo el área de servicio, y bueno, está viniendo realidad ahora, y bueno, también se van a sumar cementerio y se van a sumar todas las áreas. Y a Roberto es hacer un poco de ruido y ver si algún funcionario los atiende. Entender que le dé respuesta a la gente, porque van al sindicato, porque después se van por afuera del sindicato y arreglan por afuera del sindicato cuando hay la competencia desleal, hoy hay una paritaria por medio. ¿Vos pretendés, Roberto, que alguien del Ejecutivo salga y le diga, muchachos, no hay plata? Claro, que le diga eso. ¿Van a quedar acá y si no, después van a tomar alguna otra medida? Sí, no, a partir de mañana se van a cerrar las puertas del corralón. ¿El corralón cierra? Sí, mañana. Está la palabra de Roberto Martínez Lastra. Golpeaba la puerta de Oscar Perucci, pero obvio que está, la luz está prendida, pero Perucci no sale. Pero bueno, fue clarito Roberto Martínez Lastra. Mañana el área de servicio va a cerrar sus puertas por los trabajadores, ¿no? Y corralón ahí, pero no entendí eso. El resto de los sectores del corralón, no de recolección. De servicio. El resto de servicios. Son las áreas que tienen que ver con servicio. Si vos cerrás las puertas del corralón, no salen los recolectores. No salen tampoco los camiones de recolección. Y claro. Pero esto lo veníamos diciendo. A ver, si vos no tenés plata y vos le das a alguien, le das algo, por poco que le des, porque sea un costo menor al que estaban pagando. Por eso es lo que le preguntábamos ayer a Fosse, a ver si esto implicaba el acuerdo, porque él decía, nos ahorramos 1.6 millones de pesos por mes. Está bien. Sí, pero le estás dando más de lo que estaban cobrando. Bueno, ahí, sí, por ejemplo, al turno noche te estás dando más plata. Y sí. Al turno digo, pero mañana le sacás si se quiere, pero al turno noche le aumentás el sueldo. Pero a ver, cualquier empleado haría exactamente lo mismo en esa situación. Clave, viste, y salió la palabra, es clave. Claro. Veremos si alguno del Ejecutivo sale a dar las explicaciones como quiere Roberto Martínez Lastra, pero ya anunció mañana que empieza con el paro, ¿no? O al menos bloqueando las puertas del corralón. Es así. Mientras tanto, en otro sector, en el hipotecario, están los recolectores todavía que no han salido. Están firmando y están charlando, seguramente para tratar de salirlo, para ser lo más desapercibido posible e irse, ¿no? Complejo. Es un trío esto. ¿no? Sí, claro. Tenés, un matrimonio y un amante. Claro. Claro. Complejo.